Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un monte de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En Barcelona, en directo, desde Barcelona en directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas también en Turelló 103.5, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Turelló los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de música, 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les salude, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Los que tengan o las que tengan Gmail, ya lo saben, hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Un montón de músicas. Hoy el programa lo vamos a dedicar en cierto modo a el cello y a instrumentos de cuerda, pero antes tenemos un invitado en el estudio que lo queremos presentar ahora mismo. Un montón de músicas. Hoy, martes 9 del año 2014. Bien, tenemos aquí en el estudio a Daniel Lanza y vamos a conversar con él. Se suponía que tenía que traer música, no sé qué líos tiene. Aquí trae la música en un iPod, si no me equivoco, ¿no? Vale, tú siéntate que tú mientras me cuentas de qué va la historia del concierto, yo busco un cable para que se pueda conectar, ¿vale? Pues, Daniel, siéntate, estás ahí en el número 3. ¿Qué tal, Daniel? Hola, hola a todos. Pero un segundo que vamos a ecualizar esto. Ve hablando, si no hablas no puedo ecualizar. ¿Cómo estás? Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, espérate que hay algo, aquí hay algo que pasa que lo han cambiado de sitio. Tranquilo, tranquilo. Sí, no, espera que de momento no me sale esto. Lo que vamos a hacer será poner un tema musical y mientras te toca eso, pues entonces afinamos aquí, ¿vale? Estaba esperando a este hombre a las 4 y ha llegado en punto a las 4. Aquí lo tenemos. Vamos a poner un tema musical y que no tiene nada que ver ni con lo que él hace ni con lo que vendrá después, que es música para chelo. Pero esto nos va a permitir, de momento, afinar lo de los micros. Aquí están. Ya lo tenemos en estos minutos de interludio musical. Ya tenemos preparada la música de Daniel Lanza y el micro que ahora funciona. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hemos aterrizado, los micros funcionan. Ahora funciona. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Tiempo sin verte? Sí, ya hemos un tempito sin vernos. Creo que hace como 6, 7 meses que no vengo a la radio y ni a saludar. ¿Y dónde estabas? Gracias ya por pedir perdón y lo siento por eso. No te preocupes. Desde mayo que estamos dando vueltas. Este año un poquito más que el año pasado. Este año estuvimos en Letonia, en Lituania, al inicio de la primavera. Estuvimos también en Francia un montón de veces, como 3 o 4 veces. E dessas 3 ou 4 vezes, como em total, talvez uns 20 concertos. Sim. Aqui em Espanha também temos outras coisas, em Itália. Assim, super contentos. E agora apresentamos, por isso estou aqui também, o dia 11 de... É dizer, este jueves, passado amanhã. Agora, passado amanhã. Agora mesmo, dia 11. Em La Sala Barça, aqui de Barcelona, apresentamos o novo CD. Que já está. Já está listo. Está listo, prensado e todo. Está prensado e todo. Magnífico. Não me lo ha traído, não sei porquê. Pues solo llegan mañana, ojalá lleguen mañana, claro, porque el jueves tal, si mañana hace falta algo por la mañana. Había una buena razón. Y claro, y después te lo traeré aquí en persona, si tienes la posibilidad de pasarte, estás invitadísimo y te lo doy en mano el jueves. ¿Qué jueves? Es un jueves. Ya lo miraré. Y viernes es puente, así que no excusa. No, ya lo miraré, es que a veces tengo conciertos ya programados, pero bueno... Ya lo miraré. Daniel, un vagabundo de la rúa, me pone aquí, un vagabundo de la calle, ¿no? De la carretera. Sí, Daniel Lanza, compositor, cantante, guitarrista, viajero, ¿no? La música es un viaje y nosotros vamos ahí con ella un día que falta ir, ¿sabes? De alguna manera es así. Un portugués que se perdió por aquí, por Barcelona, y después siguió subiendo a Europa y se perdió más, pero también has estado por Sudamérica. ¿Por dónde has estado? Sí, este año también estuve en Sudamérica al inicio del año, 3 meses, uh-huh. Y tuve la oportunidad de estar en Brasil, Argentina y Uruguay, y por ahí haciendo conciertos con eso que yo había hablado que íbamos a hacer, la gira Semilla Natural, apoyando todas las personas e infraestructuras que luchan contra Monsanto y las semillas transgénicas. Exacto. En nuestra alimentación. Y la verdad es que fue un viaje maravilloso, fue súper motivante y vine lleno de nueva información, de nuevos contactos, de nuevas visiones de la vida. Fue muy fructífero y también se plasma en la música, en el nuevo show que estamos montando, porque estaba conmigo el guitarrista, el Alejandro Callegari, estábamos juntos ahí en América. Y el nuevo show, eso está un poco plasmado, está un show así como más, digamos, con más rabia contenida, pero hay mucho más rabia en el show a través de las destrucciones. Y estamos trabajando sobre un estilo de alguna manera más afro-punky. Hemos salido un poco del sky, de la pachanga, para probar otros ritmos. Y que viene un poco de ahí, de ese viaje que hemos hecho, donde vimos un montón de cosas que de alguna manera nos creaban esa rabia y esa frustración a veces de impotencia, de no poder hacer nada, y parece que el mundo y su destrucción ya va por inercia. Pero salió todo bien, hemos vuelto vivos. Lo cual es importante. Y después de eso hicimos Lituania, Letonia, como ya he explicado hace un rato. Exacto. Hicimos aquí un poco del norte de Europa. Y ahora presentamos el CD aquí. Y creo que vamos a parar un poquito, descansar un poquito. Uh-huh. Después del viaje, ¿no? Sí, después del viaje vamos a... El disco se llama... Eso, Vagabundo de la Rúa, ¿no? No, el Vagabundo de la Rúa eres tú. El disco Revolución de mi Corazón. De mi Corazón. ¿Cómo es que se te revolucionó el corazón? Diríamos que sería la revolución del corazón del planeta. Por eso la portada es eso. Yeah. Es como la Tierra en forma de corazón. Así tiene razón. Aquí la estoy mirando. Sí. Si alguien quiere entrar en YouTube y mirarlo, pues ponen Daniel Lanza, Revolución de mi Corazón. Sí. Y que hay unos cuantos temas. Y como no tenemos el CD, lo que vamos a hacer es pinchar un tema de aquí de YouTube. ¿Qué te parece? Tú me dejaste preparado justamente el tema Revolución de mi Corazón. ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Daniel, un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente estar aquí contigo. Y poder compartir estas anécdotas tuyas y además compartir música. Ahí lo tenemos ahora. Yes, I'm rising up again, Barcelona from all the world. Feel the power and the love to everyone. Sing up, night and day, hear it again. And we come all from the highest place. All together as one, this is a message for you. Sing, Barcelona love, damn it. A locura, a locura. El mundo se ha prendido fuego. Locura, a locura. Ah, no lo ves, que pasa, estás ciego. Cada día, a todo día, o tirano está criando a nossa fome. A cada día, a todo día, o tirano está criando a nossa sede. Locura, oh, oh. El mundo se ha vuelto loco. Como pudo ser? Petróleo, la fama y el oro. O dicen por ay, ay, ay. Aquellos locos somos nosotros. Tremenda manipulación. Genera una revolución. Revolución, revolución. Revolución de mi corazón. Revolución, revolución. Revolución de tu corazón. Revolución, revolución. Revolución de mi corazón. Revolución, revolución. Revolución de tu corazón. Prendido fuego, locura, locura, no lo ves que pasaba ciego, cada día, todo día, o tirano está criando a nossa fome, a cada día, a todo día, oh, o tirano está criando a nossa sede, locura, oh, oh, el mundo se ha vuelto loco, como pudo ser, petróleo, la fama y el oro. A dicen por ay, ay, ay, que lo loco somos nosotros. Pura fera música libre, libre, a para el pueblo. Revolución, revolución, revolución de mi corazón. Revolución, revolución, revolución de tu corazón. Revolución, revolución, revolución de mi corazón. Revolución, revolución, revolución. canción de tu corazón. La locura, el mundo se ha prendido fuego. Locura, la locura, no lo ves, ¿qué pasa? Estás ciego. Revolución de mi corazón. Daniel lanza su nuevo disco, que lo estará presentando este jueves, ¿verdad? Sí, el jueves día 11, aquí en la Sala Barts de Barcelona, a las 10:30, empieza el show. Voy a abrir yo el evento con Joa solo con la guitarra, 5-6 temitas. Sí. Uh-huh. Entra la banda, hacemos el show completo, que durará como unas 2 horas. 2 horas. Y después del show completo, hacemos una jam session de reggae con músicos aquí de Barcelona. Qué bien. Va a haber sección de eventos, bueno, lo típico, batería, guitarra, bajo, teclado, sección de eventos como backing band, y van a subir unos invitados míos, cantantes. No me digas. Aquí locales. Y todo eso por 5 euros con el CD incluido. Con el CD incluido, sí. Aparte también es una excusa de juntarme con los chicos, porque va a estar cantando esa noche como invitado el Little Bonsai, uh-huh, el Red Haz, y ya no me acuerdo quién me dijo que podría venir, pero ellos dos sé que van a venir, y también, bueno, es una excusa para verles, porque así que claro, tanto tiempo que estamos fuera y que no estamos aquí en la ciudad, que también es una excusa para que todos los músicos a veces nos juntemos y hagamos un poco de música. Qué bien, qué bien. Oye, me asombra esto. 5 euros con el CD incluido. Con el CD incluido. Bueno, después de escuchar este tema, pues sí que hay un cambio en la música, ¿no? Ya no es el típico ska ese aceleradísimo que, sí, que, bueno, que, pasado, tiene, que tiene mucha aceptación, sí, en la gente, pero tuvimos de cambiar también por eso, porque lo que se explicaba, los propios viajes nos llevan, también transforman la música que hacemos. Y lo del afro es siempre esa cosita, ¿no?, que dice que de África viene todo y tal. Entonces nosotros, como que para el próximo año, es lo que la gente va a ver el jueves, estamos diseñando un show súper, súper diferente a lo que la gente ha visto hasta ahora. Ya no hacemos ni rumba. Es decir, este jueves ya será diferente de lo que la gente solía ver antes, sí, o después. Sí, este sí, jueves sí, sí, ya. Vale, vale, vale. Ya no va a haber ni rumbas, ni... Bueno, el show que teníamos dibujado para el año pasado, aunque nos gusta también esa música. Ya. Yeah. Pero vamos a intentar hacer un... Digamos, algo que no se esté haciendo mucho en Barcelona a nivel de estilo. Sí, porque hay ya cada vez hay más grupos que, sí, suerte, que partiendo, sí, de ese estilo, pero que partiendo de ese estilo, ya se había como uniformizado el estilo. Entonces, sí, habían varios grupos que tú dices, ¿y este grupo qué es? ¿O quién es? ¿No? Porque sonaban en un momento dado muy parecidos unos a otros, ¿no? Sí, sí, esa es la... Lo cual también... Es de ahí que también queremos huir un poco, porque después también se hace difícil conseguir, siendo una banda de Barcelona, conseguir trabajo fuera, porque ya te tiene ahí como catalogado en lo que es pachanga y rumba, y la verdad es que hay muchas bandas muy buenas haciéndolo. Sí, pero aparte, lo cual está muy bien, ¿no? Pero sí, si hay muchas que hacen más o menos lo mismo, claro, la competencia es mucho más seria. Entonces, sí, si tú propones algo diferente, pues claro, es mucho más fácil, ¿no? Sí. Es lo que la banda está buscando también, porque claro, somos así, los cuatro somos personas bastante activas y soñadoras. Entonces también el ir reciclando el show hasta que nos parezca que el público está contento, creo que es ahí que queremos llegar. Llegar a tener el show tan refinadito que el público esté vibrando esas 2 horas así siempre arriba. Así que este jueves 11 de septiembre, uh-huh, será un poco como... experimental, a ver qué pasa con el público. No, va a ser, digamos, lo que estuvimos haciendo desde mayo. Yeah. Lo que nosotros hemos hecho para este año fue preparar el show, uh-huh, de enero a en febrero, marzo, más o menos, esos 3 yeah, meses, preparando el show. Y lo estuvimos, actuando con eso que hemos preparado. Dentro dessas actuaciones, creo que han sido como unas 50. Hemos también llegado a ciertas conclusiones de que no, esto funciona, esto no funciona. Vale, vale, entonces vale, lo que la gente va a ver el jueves es como el producto de ese darse cuenta y decir, vale, vamos a cambiar la canción 9, ahora es la 3, perfecto, porque perfecto, ahí y va mejor esa energía. Quer dizer, ¿Entiendes? Sí, sí, ahora lo entiendo. Uh-huh. Que eso no lo había... No lo porque había una cosa es el show, una cosa es el show para sentado, por ejemplo, para gente que está sentada en un teatro, otra cosa es el CD, claro. Otra cosa es el show para bailar. Exacto. Entonces, para encontrar un poco la dinámica entre lo que hacemos y lo que el público está recibiendo, lo que el público está necesitando. Y la música siempre invitará a bailar, ¿verdad? Claro, de eso se trata. Lo que estoy haciendo ahora se trata de eso. No sé si te acuerdas de esa época del 2006. Sí, sí, claro que me acuerdo. En la catedral, que tocábamos con violinos, sí, así sí, todo claro, más clásico. Claro. Claro, fue todo también un proceso de mi parte, que me conoces hace tantos años, para llegar ahí a lo que estoy haciendo hoy día. Es un cambio brutal y eso es lo que me hace seguir también con ese sueño de ir probando y hasta llegar a ese punto de que la comunicación con el público sea ese que se dice de brutal, ¿no? Después tendrás que ir a África entonces, hacer un viaje por África. En África ya estuve ahí, por suerte. ¿Sí? ¿Cuándo? Ya estuve ahí hace mucho tiempo, estuve ahí en África. Ya, pero me refiero con este último, con este nuevo proyecto. No, con este nuevo proyecto aún no salimos de Europa siquiera. Bueno, fuimos a América con Alejandro, pero con la banda entera no. Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿qué te parece? Libertad, vamos a poner. ¿Qué es esto? Sí. Es Libertad para todos los pueblos del mundo. Es como una crítica social poéticamente elaborada. Uh-huh. Las composiciones, para quien no conoce a Daniel Lanza, son todas composiciones propias. Todas las escribes. Es decir, en ese CD, lo que es... por ejemplo, en esta canción en concreto, sí. Pero en el CD completo, en la sección de eventos estaba Oscar Frutos y Cristian Cata, y fueron ellos que han compuesto las líneas de vientos, de Caminando, vale, y de Revolución. Sí, lo que es la base, sí, lo que es letra y melodía principal y tal, sí. Ahora los chicos también me ayudan bastante en los arreglos y en la estructura, claro, digamos. Claro, claro. Daniel Lanza, Vagabundo da Rua, yeah. Y este Libertade. ¿Cómo sería en portugués? Libertad. Libertad, tal cual. Libertade. Libertade. En portugués de Portugal, sí. ¿Y en Brasil? En Brasil sería Liberdade. Que yo lo pregunto. Está ligado. Por eso que dije Liberdade. Porque... Liberdade para vocês. Português é mais seco. Exato. É da pedra dura. Daniel, Liberdade para vocês. Daniel Lanza em Um Mundo de Músicas. libertad. Daniel Lanza, de su álbum Revolución de mi corazón. Bueno, espero que esa revolución se haga extensiva a muchos, a muchos más corazones, ¿no? No solamente al tuyo. Sí, esa es la idea, que la revolución del corazón es de la tierra misma. Bueno, por lo menos el mensaje que intento dar ahí es ese. Porque nosotros ya de revolucionarios ya han habido tantos que ya no hay revolución humana posible hacer. Es prácticamente como decía el Marley, esto va solo y nadie lo podrá parar. Es la revolución del planeta Tierra, que la verdad es que le estamos haciendo polvo. Estamos destruyendo todo, los mares cada vez más contaminados, destruyendo montañas para crear edificios. Que es una pérdida de tiempo y estamos haciendo un montón de daño al planeta. En Brasil ahora, con el último mundial, destrozando parte de la selva para, por ejemplo, construir estadios de fútbol. Lo de la selva es abismal. Construir estadios de fútbol. Y mil y otras cosas que están pasando cada día. Muchísimo. Donde los efectos en el planeta, muchos de ellos incluso son que no se pueden volver a recuperar, ¿sabes? Ya, ya. Así que la revolución del corazón se desde la Tierra. Es un mensaje básicamente del planeta para nosotros, es decir, paremos ya y cuidémonos un poco más este suelo que tenemos, digamos, ¿no? Y la canción que vamos a poner ahora, lo que hablaba... ¿Perdona? Dime, no. La canción que vamos a poner ahora, que se llama Caminando, caminando por esa tierra, caminando como una cultura libre, una cultura sin fronteras, una cultura sin banderas, una cultura sin barreras entre humanos y humanos. Eu creio que a liberdade a generar agora é essa. É que não há culturas, não pode haver, não pode ser que um passaporte me limite, me caminhar por la tierra, sabes? Por exemplo, se nasces em Líbano e tens um passaporte libanês, o mais provável é que nunca salgas de tu país. ¿Sabes? Y esto pasa hoy día. Sí. Pero tú sabes que desafortunadamente funcionan esas fronteras y en algunos casos es duro de traspasar, ¿no? Tenemos la frontera aquí de Melilla, ¿no? Aquí en la parte de Marruecos, ¿no? Que los subsaharianos intentan pasar el continente europeo a través de Melilla, saltando aquella valla metálica. Lo único que les falta es electrificarla, pero no pueden porque eso no es humanitariamente correcto. Uh-huh. Pero sí es humanitariamente correcto que las vallas sean metálicas y con unas cuchillas. Claro, que le debe cortar todo el cuerpo. Es terrible, terrible. Oh. Y la muralla que hay también entre Israel y Gaza. Uh-huh. Y la frontera de Estados Unidos. Sí. A lo largo de México. No, es un peligro porque la verdad es que el ser humano también, yo lo veo aquí en nuestra ciudad, que la gente, la verdad es que les da miedo hoy día, como hablar con otra persona que no conoce. Y todo eso viene de ahí, viene de que seguimos peleando racialmente, aunque sea de una forma así encubierta, pero sigue habiendo, hay mucho racismo entre los humanos. Hoy día el racismo ya no es solo diferencias de color de piel, es diferencias de posibilidad económica, diferencias de estilo de ropa, es decir, entonces hasta cuando no se termine eso, yo creo que los músicos deberemos seguir hablando de esas diferencias creadas por seres humanos, la verdad, porque la Tierra no hace tantas diferencias. Y para adelante. Y lo que hablábamos antes de mandar, enviar energía positiva para todo el mundo, que está metido en el arte, sea en qué arte sea arte poético, arte de teatro, de pintura, de música, de baile, de circo, para todos los artistas del mundo seguir en la lucha. Y para adelante, porque la verdad es que lo que pretende hacer el sistema que gobierna, digamos, políticamente hablando, al reprimir y al encasillarnos cada vez de forma más difícil, o ponernos en un cantinho ali metido sin poder ni siquiera trabajar de eso, como pasa en Barcelona, a los músicos alternativos, eso no hay que bajar la guardia y seguir para adelante. Una cosa, Daniel, y este mensaje de tu música, que es clarísimo cuando lo escuchamos ahora en este caso no es un disco porque no lo tenemos físicamente, no sale esta mañana, lo estamos escuchando de los vídeos que hay en YouTube, Pero este mensaje le llega a la gente que va a los conciertos, porque claro, la gente básicamente va a divertirse, a bailar, y le llega el mensaje, responden, digamos, a... Porque tú, de alguna manera, yo he visto tus conciertos, tú, te gusta que la gente responda, estimular a la gente, la interacción entre tú, el grupo y la gente. Pero tú piensas, crees que realmente ese mensaje le llega a la gente... Bueno, sí, eso espero. Es en Lituania no, porque no entienden nada. Claro. Pero, no, no, por, pero por eso mismo está ese lenguaje de la intención del corazón, digamos, que uno transmite cosas a veces sin siquiera saber, uh-huh. sin hablar de ellas y las logro transmitir. Entonces yo creo que de alguna manera ese querer se queda en el cuerpo de la gente, del público. Después se lo entienden intelectualmente, esa es otra cosa, pero la intención la ven. No solo cómo nos movemos, sino la energía que le ponemos al directo, digamos. El grupo son 4 personas. ¿La banda la conforman? Sí, el bass son 4, pero para el jueves seremos 5. Vamos a llevar teclado. Vale. Porque fue una de las cosas que notamos en estos conciertos, que a nivel de sonido le faltaba algo. Entonces vamos a empezar teclado. A hacer 5 con teclista. Bueno, entonces... Y va a ser al teclado Marcelo Pons, ajá. a la guitarra Alejandro Caigari, a la batería Gianquele del Águila, bajo eléctrico Rubén Espinosa y yo cantando. Bueno, y recuérdanos entonces, bueno, la fecha es el 11 de septiembre. 11 de septiembre, jueves, viernes de Espuente. Ya, 22:30 horas, sí. En la sala Bartz. Sala Bartz. En el Paralelo. Paralelo 62. Exacto. Pero recuérdanos todo lo que iba a haber, porque no solamente eres tú y tu grupo. Uh-huh. Primero empiezo yo con guitarrita y voz. Solo. Hago 5 o 6 temas solo. Pues entra la banda, hacemos el show de casi 2 horas. Y después empezamos una jam session con músicos locales. Aquí de Barcelona, La Voz, el Little Bonsai y Red Haas, confirmadísimos. También tengo a Candice, que es una chica amiga mía que también viene a cantar, que les recomiendo a todos escucharla. Y con backing band van a estar mis músicos y músicos invitados por ellos. Yeah, yeah. Y en la sección de vientos va a estar el Oscar Frutos, al trombón, y el Adriano, al saxo. Así que vamos a estar más o menos de 10:30 a 12:30, va a ser así, tipo 4 horas, esa es nuestra intención. Es decir, que habrá música desde las 22:30 horas hasta las... Hasta las 2:30, 3. 2:30, 3. Hasta que se haga la sala, que es a las 3. A las 3. Sí. Muy bien. Daniel, vamos a escuchar el último tema, ¿tá? Caminando. Y nada, agradecerte que hayas venido. Me alegra muchísimo verte y poder charlar contigo. Y intentaré ir. Y si no llego, se abre puerta a las 10:30. Y sobre, las puertas se abrirían tipo 10. Tipo 10. Tipo 10 ya se abren las puertas. Para comenzar a las 10:30. Y a las 10:30 empezaría yo. Tú. Sí. Va. Guitarra solo. Muy bien. Y sobre las 11:15 entraría la banda, más o menos. Como a las 11:15. Ah, bueno, está bien saberlo en caso de que alguien no pueda llegar a las 10:30, que no se preocupe, que hay mucha música, ¿verdad? Daniel, un abrazo. Un abrazo grande, Antonio. Un abrazo grande para todos vosotros. Y Contrabanda, hasta el final. Hasta el final. Un montón de músicas. Con Daniel Lanza. De aquí para allá, cantando bien alto pa' que no duela. Felicidad, no te vayas ya, a quédate conmigo, quédate un poquito más. Y voy mirando este mundo loco, loco, loco, sigo cantando mi libertad. Y voy mirando este mundo loco, loco, loco, sigo rumbeando de aquí para allá. Vengo de una tierra libre con su propia identidad, una cultura antigua que no se deja la manipular. Vengo de una tierra libre con su propia poesía. Pa' que suene en el oído de la gente, pa' que suene mi libertad, pa' para que suene en el oído de la gente, para que suene mi libertad. Escúchalo. Quémalo, quémalo. Caminando de aquí para allá, digo yo, cantando bien alto pa' que no duela. Felicidad, no te vayas ya, quédate conmigo, quédate un poquito más. Y voy mirando este mundo loco, loco, loco, sigo cantando mi libertad. Y voy mirando este mundo loco, loco, loco, sigo rumbeando de aquí para allá. Vengo de una tierra libre con su propia identidad, una cultura antigua que no se dejará manipular. Vengo de una tierra libre con su propia identidad. Para que suene en el oído de la gente, dilo, para que suene mi libertad. Pa' que suene en el oído de la gente, pa' que suene mi libertad. Suene, era Daniel Lanza, de su álbum Revolución del Corazón, y esta canción era Caminando. Nos pregunta Heidi, desde los Estados Unidos, dice, no encuentra a Daniel Lanza. Claro, hay que escribirlo con, no sé si tenga con ese, con la C, con la colita, como la C francesa, la C portuguesa, la C brasileña, es decir, no es con Z, no es con Z. Por esa razón no lo encuentras. Mientras, a ver, yo te hablo y voy comentando lo que viene después. Ahora sí comentaremos, seguiremos el programa con lo que les había dicho al inicio, que es el resto del programa estará dedicado a instrumentos de cuerda, fundamentalmente el cello y tríos o cuartetos de cuerda. Eso sí, perfecto, Heidi, lo acabo de mirar, es con esa C, con la colita debajo, no sé si en el teclado en inglés la tenga, pero ahí está la cosa. Es esa C con la colita debajo. Bueno, entonces, claro, yo había pensado iniciar la parte del cello con una pieza de música clásica, pero claro, pasar de Daniel Lanza a música clásica, pues es como un cambio muy brutal. Entonces, para hacerlo menos brutal, lo voy a hacer escuchar una música más, inclusive más dura que la de Daniel. La de Daniel no es dura, pero lo que vamos a escuchar ahora es duro, porque el cello sí comenzó como los instrumentos de cuerda dentro del formato de música popular en esa época, y ahora para nosotros es música clásica, pero en aquella época era simplemente música popular. Pero también los instrumentos de cuerda y el cello, pues ha salido del ámbito de la música clásica, y lo encontramos en el jazz, lo encontramos en el rock, y lo encontramos también en las músicas más avezadas y más contemporáneas, como esto que vamos a escuchar ahora, de un disco que recoge actuaciones en en directo de uno de los centros máximos de la música contemporánea en Nueva York, The Knitting Factory. Y esto se grabó en diciembre del 88, diciembre del 99. No sé si el tema que vamos a escuchar ahora está grabado en directo, no, pero sí, live at The Knitting Factory, New York. Entonces, lo primero que escucharemos será del grupo Carlyle y el tema se titula Sainte-Croix, un nombre en francés. Y la formación, Pippian Barnett a la batería, George Cartwright al saxo, Tom Cora al cello, Ann Ruppel al contrabajo y David Williams a la guitarra. Apronten el oído que viene ahora música durilla. Carlier, en directo desde Nueva York, desde la Knitting Factory, el grupo Carlier y el tema Saint Croix. Bien, ahora sí que vamos a calmarnos un poco. Vamos a calmarnos un poco. Y antes de empezar a hablar sobre el cello, pues vamos a comenzar con un par de piezas cortitas de entrada, dos piezas cortitas. Cada una más o menos de la primera son 30 segundos y la otra 50 segundos. Es de Bach, Johann Sebastian Bach, de un trabajo precioso, El arte de la fuga, que está dividido en dos partes, los cánones y después los contrapuntos. De los cánones vamos a escuchar dos piezas. Esto pertenece al canon BWV 1072, 1078 y 1086. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece, es el canon triplex A6 de la BMW 1076, y el segundo es de la BW 1077. Dos piezas cortitas y después pasaremos a escuchar un tema más largo, interpretado por el grupo de música antigua de Colonia en Alemania, dirigida por Reinhard Köbel, y quien toca el cello en estos temas es Karl-Heinz Steeb. Aquí lo tenemos, Bach en un mon de músicas. Cortísimos, uno 30 segundos y el otro 50 segundos. Ahora sí vamos a escuchar una pieza algo más larga, una pieza un poquito más larga. Este será el número 3. Vamos a escuchar el 3 y el 4. Esto es de... Seguimos con los... Esto es contrapuntos. El resto pertenecía a los cánones. Esto es contrapunto. Y siempre el arte y la fuga. BWV 1080. Y de los contrapuntos 13 a 3. Vamos a escuchar el primero de ellos. Rectus. Lo vamos a programar. Esto es un mon de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, y con la web al resto del mundo, www.contrabanda.org. En sintonía también con la Radionet en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía, y Radio Arc en Torelló. El arte y la fuga, Johann Sebastian Bach. Uno. un montón de músicas. Les dije que era los días martes de 4 a 6, pues efectivamente, martes de 4 a 6. Johann Sebastian Bach, el arte de la fuga y un contrapunto. Entonces ya vamos tomando conciencia de lo que es el cello en la música clásica. Sigue sonando de fondo. Esto es el grupo de música antigua de Colonia, en Alemania. Es una edición especial que se hizo para el 250 aniversario del nacimiento de Bach. El violonchelo en esta pieza lo toca y lo sigue tocando Phoebe Cary. Bien, cambiamos. Nos vamos ahora a la música contemporánea, música que nos llega desde Bélgica. Desde Bélgica. Desde Bruselas, concretamente. Un chelista, Jan Kuijken. Son nombres. No, Kuijken. Son nombres impronunciables. Es de un disco cuyo digamos la cobertura del porque no solamente el chelista, hay un grupo. Ya les digo los nombres de los demás integrantes. Es Louis Avenue y el álbum Let's Take One More. Jan Kuijken al cello, Jean-Luc Pluvier al piano, Michel Massot a las tubas, George Alexander Van Damme al violín, Daniel Stockart al saxo alto, soprano y sopranino, y Dirk Teschenmacher al clarinete y el saxo soprano. Les voy a hacer escuchar de este disco The Black Tango Suite, que tiene cuatro partes. Entonces les voy a hacer unas cortitas: la primera 57 segundos, 1 minuto 43, 2 minutos 23, 2 minutos 59. La escucharemos de corrido, es innecesario detener el CD. Aquí los tenemos: Louis Avenue, de su disco Let's Take One More, The Black Tango Suite. Thank you. stick one more. Suite y las cuatro partes que la componen. El grupo Louis Avenue, liderado por el chelista belga Jan Kuijken, el álbum Let's Take One More. Continuamos aquí en Contrabanda FM y este programa que lo estamos dedicando al chelo y a instrumentos de cuerdas. Después a lo mejor aparece un disco que tengo por ahí que es solo un trío y no hay chelo, pero en este sí lo hay. Este es un típico cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y violonchelo o chelo. Es un disco del año, ¿cuándo se grabó? 1989. Del año 1989. Sí, 1989. El grupo Turtle, de las tortugas, de la isla de las tortugas, Turtle Island, String Quartet, el álbum Metrópolis. Y vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos es una composición original del guitarrista Pat Metheny. Ahora ya nos adentramos un poco en el siempre música improvisada, pero en el jazz. Salimos de la música contemporánea. Y el tema lleva por título Jaco. Posiblemente esté dedicado al contrabajista Jaco Pastorius. En este caso, el Turtle Island String Quartet. Thank you. Jaco, del guitarrista Pat Metheny o Metheny. El grupo Third Island String Quartet, del álbum Metropolis. El cuarteto lo forman Irene Seisser al violín, viola violín, Darrell Enger al violín y el violín bajo, Mark Summer al cello y David Balashkrishan al violín. Vamos a escuchar otro tema de este disco, una composición preciosa, tal vez una de las más líricas que compuso el señor John Coltrane, dedicada a su hija, si no me equivoco. Y ahora tenemos esta versión para el cuarteto de cuerdas, Naima, que es el número 3 de este disco. Precioso tema, ¿verdad? Naima, composición original de John Coltrane, interpretado por el Third Island String Quartet de su álbum Metropolis. Ahora le pondremos más swing todavía a la música de esta tarde. Un cuarteto de cuerdas integrado absolutamente por mujeres, cuatro mujeres. Ellas vienen del campo de la música clásica. Su formación es clásica, son mujeres afroamericanas las cuatro, y son compositoras además, pero ellas en un momento de su vida quisieron no seguir dentro del campo de la música clásica, sino adentrarse en las músicas que les son más afines, más propias, el blues, el gospel e incluso el jazz. Además, son mujeres que por dos de ellas, por lo menos que yo sepa, tienen una relación directa con el jazz. La directora, que es la señora Maxine Roach, que toca la viola, es compositora también, ella es la hija del conocidísimo batería, una leyenda dentro del jazz, uno de los padres del bebop, Max Roach. Y Lisa Terry, violinista y compositora, ella es prima de un magnífico, también músico de jazz, trompetista, Clark Terry. Bien, a ella se les une Diane Monroe al violín y Eileen M. Folsom al cello. Todas son instrumentistas, todas son compositoras. El grupo Uptown String Quartet, The Uptown String Quartet. Esto era de cuando estas cuatro mujeres vivían en Nueva York. Allí comenzó allí se formó y allí comenzó la carrera del cuarteto. Y en principio trabajaban conjuntamente con Max Roach. Max Roach, estamos hablando de finales de los 80, tenía su cuarteto, finales de los 80, comienzos de los 90, y tuvo la genial idea de hacer un doble cuarteto, su cuarteto de jazz con el cuarteto de cuerdas, y se llamaba Max Roach Double Quartet. Pero aquí tenemos solamente a estas cuatro mujeres de Uptown String Quartet y un tema clásico. Vamos a ver si lo tengo bien programado. Sí, su título, Moose the Mooch. Thank you. Mus de Mouche, el Uptown String Quartet. De este mismo disco vamos a escuchar, el disco es del año 1992. Del mismo álbum vamos a escuchar otra pieza que, curiosamente, Lisa Terry, una de las violinistas del grupo, compuso en Barcelona, en una de sus visitas a la ciudad de Barcelona. Aquí tenemos al Uptown String Quartet, una pieza original de Lisa Terry, Sugar Shuffle. Noctámbulas, buenas tardes. Claro, como va a ritmo de jazz, inmediatamente el chip me hizo, no, esto es un mon de músicas. Sugar Shuffle. Un pequeño error, está sonando el tema Summertime, pero no es eso lo que les quiero hacer escuchar. Es este que ahora sí está correctamente programado, Sugar Shuffle. Thank you. Sugar Shuffle, una composición de Lisa Terry por el Uptown String Quartet. Lisa es una violinista, compositora. En aquella época, en la época del Uptown String Quartet, ellas vivían en los Estados Unidos, en Nueva York. Concretamente, Lisa vivía en Queens. Actualmente se fue a California, haciendo combina un máster con dar clases en la Universidad de NUCLA, Universidad de California. Lisa, posteriormente, en el año 2001, sacó un disco a su nombre. Lisa Terry, City Called Heaven. Ese es el título del disco, que además es el título de una canción tradicional. Y en la portada dice Spirituals for Jazz Violin. Eso es el trabajo que nos presenta Lisa Terry en este disco. De este álbum vamos a escuchar una versión muy curiosa, ya se los explico, de un tema tradicional. Swing low, Sweet Chariot. Lisa, desde el violín y su curiosidad por la música afroamericana, también la ha llevado a seguir explorando no solamente sus raíces, sino en la música para violín. Entonces ha estado por Tailandia, ha estado por esos países y ha estado también en África y está muy interesada por la música africana, que eso sí que está directamente, ligado a sus ancestros. Y en este tema, también en Cuba, ha estado en Cuba muy interesada por la música afrocubana, y aquí lo veremos. Aquí su arreglo para este tema, Swing Low, Sweet Chariot, es un tradicional. Encontramos a Lisa Terry al violín, Patrice Rushen al piano y al steel pan. ¿Quién más tenemos aquí? A Dugu Chancler a la batería, Munyungu Jackson a las percusiones y Nedra Wheeler al contrabajo. Escuchemos pues a Lisa Terry, su grupo, y este Swing Low, Sweet Chariot. Thank you. Lisa Terry, de su álbum A City Called Heaven. Y este tema, que es curioso el arreglo, es un tema tradicional de los Spirituals, Swing Low, Sweet Chariot, porque en la, ya solo en la parte rítmica, no nos fijemos en la parte armónica y estas cosas, porque ya son campos demasiado serios para mí, pero en la percusión teníamos de una parte percusión cubana y de otra parte la percusión, digamos, afroantillana, y estaba el señor Patrice Rushen tocando los steel pan. Son esas pailas metálicas que las hacen con la parte superior de los tambores, aquellos grandes de gasolina. Bien, Lisa Terry. Y hablando de cuartetos de cuerda, esta noche voy a ir a ver y escuchar a unos buenos amigos cubanos, los cuatro, radicados aquí en Barcelona hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, y responden al nombre de AUPA Quartet, todo junto, AUPA Quartet, que se presentan esta noche en concierto doble a las 8 y a las 22 horas en la sala Jamboree, hoy martes 9 de septiembre. Dos pases, 8 y 9. Y veamos lo que dice aquí, está en catalán. Dicen les explico antes. En el Jamboree ya viene siendo, bueno, no tradición porque es una cosa relativamente nueva. Los días martes, Pere Pons, su director musical, ha decidido que los martes haya o un mismo grupo o un intérprete que vaya haciendo laboratorios. Cada martes uno diferente, con invitados, diferente tipo de música, formato, pero que la base sea ese grupo. En este caso, la base de estos martes de septiembre será el AUPA Quartet. Lo conforman Asier Suberviola al violín, Ramsés Puente también al violín, Felipe Escalada a la viola y Martín Meléndez al cello. Los Lab Sessions del Jamboree de este mes de septiembre, dice, tendrán como protagonistas al cuarteto de cuerdas más en forma de la actualidad por estas latitudes. Son buenísimos, se los digo ahora, les voy a hacer escuchar un tema. En la primera de las sesiones, la de hoy, presentan sus credenciales con el jazz, el flamenco, el rock y la música clásica, que convergen en un repertorio ecléctico y vibrante, donde se combinan temas propios con adaptaciones de bandas conocidísimas como Queen o músicos cantantes como Michael Jackson. Serán 4 días, si no me equivoco, o 3, a ver, veamos, 3 martes, el martes 9, el martes 16 y el martes 23 de septiembre. Cada noche será algo nuevo, y según tengo entendido, los dos pases de cada día serán diferentes. En realidad es como asistir a 6 conciertos. AUPA Quartet, los martes, dos pases, 20, 22 horas en la sala Jamboree. Y aquí tenemos una buena prueba de la música de este grupo. Un tema clásico del repertorio caribeño, el Manicero, AUPA Quartet, un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM, AUPA Quartet, el Manicero. Aquí lo tenemos grabado en directo, además, grabado en directo 4 de julio del año 2014.

En directo, el Manicero, el AUPA Quartet. Disculpen si el sonido no era del todo correcto. Está sacado de YouTube y ahí está grabado en un directo de forma así artesanal, por decirlo de alguna manera. Estamos en la recta final del programa. Estamos prácticamente a punto de terminar. Tiempo para uno o dos temas, pero el tema que vamos a escuchar ahora son 10 minutos, entonces ya nos vamos a acercar al final. Posiblemente solo tengamos tiempo para este. Nos salimos completamente de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Este es un disco de un grupo y de un guitarrista, cantante y compositor finlandés de Finlandia, editado por el sello Rockadillo Records en 1991. Su creador, el señor Dave Lindholm. Este hombre, ya les digo, toca la guitarra, canta y es compositor. Es un rockero, pero total y absoluto. Tenía una banda que era The Rock and Roll Band, una de las muchas formaciones en las cuales él ha participado, pero ese era su grupo. Por ahí, por el año 75 comenzó. Es un hombre que, a ver, su primer disco lo tiene el año 72. Bueno, por los años 80 llegó a mis manos un disco que me pareció, no tenía ninguna información. Un CD. No, un cassette. Yo del cassette lo pasé a un CD. Y una música que me fascinó, realmente, me fascinó. Y el año 91 saca otro tema que prácticamente es la continuación de aquel trabajo, que no tiene nada, nada, nada que ver con lo que él hace habitualmente. Les voy a hacer escuchar la primera pieza. El álbum lleva por título César, que es el nombre de su hermana. Täällä ikkunat huutuvat niin kovin aikaisin. Onneksi lattialankut natisee mukavasti seuraan äkakulma. Ajattelen sinua mukavana. Siis lapsen ja aika kuluu. Ilman ajatusten keppi hevosin. Ratsastelen ympäri mielikuvia. Mama. ahkerat ja lihavat jalat jaksavat kantaa yläpään hymyä ja kauan. Veltot mutta valppaat silmät täydevät muutakin kuin taivaan ranta. Äläkä kieroille kirottu kaimani, viritä virttä valittavaa. Sinulle avain, se on liioittelua, siis turha. Avaimet killukoon kaulassa, monta moniaista eri väristä. Ja hauska. Y con esta música tan tan tan especial de Evelyn Hall llegamos al final de un monte músicas, una nueva cita con un monte músicas. Los martes a partir de las 4, de 4 a 6, dos horas de un monte músicas. En directo desde Barcelona, hoy martes 9 de septiembre del año 2014. De 4 a 6. ¿Eh? En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.com. .cl, la radio neta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa y se repite al martes siguiente a partir de las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente en Torelló, Torelló 103.5, en Radio ARC, la web www.arrc.cat, Radio ARC. en Turillo los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por prestar atención. Saludos a Heidi, que nos escuchaba desde la costa atlántica en los Estados Unidos. A Daniel Lanza, que nos vino a visitar y presentar concierto y disco. Y el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes, ¿eh? Porque si no pueden escuchar en directo, ni en Valparaíso, ni en Granada, ni en Torelló, está el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Por lo tanto, depende de ustedes. Hasta luego, hasta pronto.